Bueno, pues muchas gracias por la introducción, que realmente se ajusta mucho a lo que quería contaros esta tarde. Yo, o sea, hoy no me gustaría extenderme mucho, porque lo que creo que es interesante aquí es que hablemos entre todos de esta cuestión, de la cuestión de, que además es una cuestión que no admite tampoco demasiada una visión como la economía política experta o más o menos experta, sino que es algo que evidentemente tenemos que discutir entre todos los que nos afecta. Yo lo que voy a hacer o lo que voy a contaros hoy es fundamentalmente tres puntos. Un primer punto, lo que sería la hipótesis de la coyuntura que vivimos, que hemos elaborado precisamente desde un espacio organizativo que está surgiendo en Madrid, que se llama Enred, y al que yo pertenezco, en el que yo estoy, y que es un determinado tipo de lectura de la coyuntura política y de sus necesidades organizativas. Después voy a intentar hacer o compartir con vosotros una lectura de la situación mucho más puntual, no tanto como de la fase que se abre desde el 15M, sino de ahora mismo, qué tipo de situación estamos viviendo, también en referencia a algunas de las cosas que os contaba ayer. Y para terminar, quería también lanzar algunas preguntas sobre una hipótesis que yo creo que es extraordinariamente estratégica y que en la que en realidad nos jugamos buena parte de que realmente pueda salir adelante otra forma política, otra forma de vida en común en los próximos años, que además se da las condiciones para ello, que es la cuestión de los comunes. Un discurso que está muy generalizado, pero que por otro lado, generalizado sobre todo en los medios organizados, en los medios militantes, pero que está demandando un tipo de análisis, un tipo de lectura más específica de la que estamos haciendo hasta ahora. Para empezar, y hablando de lo que sería la hipótesis que maneja este espacio que se llama Enred, espacio organizativo, y que lee de una determinada manera la coyuntura del 15M, lo primero que habría que decir, o la coyuntura post-15M, lo primero que habría que decir es uno, eso, que en el 15M se abre un periodo, digamos, un marco político que desde el punto de vista de lo que podríamos llamar el antagonismo, la creación de un contrapoder nuevo, va a definir los próximos años, sin duda. Por otro lado, otra de los puntos importantes frente a eso, o frente a esa emergencia de una nueva forma, si queréis, de contestación política, de reivindicación de la democracia política y de la democracia económica, que es en el fondo el 15M, frente a eso, pues encontramos un poder político que... Me despista un poco la voz de detrás. Un poder político, unos gobiernos, no solo el español, sino en toda la Unión Europea, sobre todo aquellos que están más intervenidos o en los que la Unión Europea toma, digamos, los dirige de una manera mucho más directa, encontramos una situación en la que no hay margen para la reforma. Digamos que el gobierno se enfrenta a las demandas de la ciudadanía, demandas que en el caso del 15M o del post-15M son demandas fuertes, son enmiendas a la totalidad, y se enfrenta sin la posibilidad de plantear un terreno intermedio en el que negociar. Digamos que porque, como veíamos ayer, la disciplina financiera es férrea. Son modelos de acumulación de suma cero, que dicen los economistas, es decir, todo aquello que no es para ti o que es para mí, no es para ti. Es decir, no hay un terreno, digamos, que en los terrenos clásicos donde se hablaba de reformismo, revolución, tanto los años 30 como los años 60, estaban marcados por otro tipo de modelos de acumulación, donde la productividad del trabajo jugaba un papel importante, había un excedente y sobre ese excedente se peleaba. Digamos que se dirimía la lucha de clases. En los casos que vivimos nosotros no es así. Y mucho más en ausencia de burbujas financieras. Eso para ti o para mí, no hay terreno intermedio. Entonces, eso, digamos, que lo que genera es una situación que es, objetivamente, por decirlo en términos antiguos, revolucionaria, ¿no? Donde demandas, como son las demandas del 15M en última instancia, o de gran parte del 15M, sobre todo de los nuevos estratos que se politizan en el 15M, como quiero mi sanidad pública, quiero mi vivienda, quiero mi educación, que pueden parecer demandas en primera instancia de corte tibio, reformista, poco, si queréis, que no vehiculan una visión de otro orden así ideológico fuerte. Sin embargo, son demandas revolucionarias en este contexto, porque los gobiernos no están en posición de satisfacerlas, con un terreno, digamos, buscando terrenos intermedios, o no están en posición de satisfacerlas hasta el punto de acallar esa demanda, ¿no? Entonces, eso es una situación inédita. Desde luego nosotros como movimientos sociales y de las tradiciones de las que vienen nuestros movimientos sociales nos enfrentan a situaciones de ese tipo al menos desde la onda revolucionaria del 68. Entonces es una cuestión que es muy novedosa y que plantea retos muy fuertes y a los que nunca nos hemos tenido que enfrentar. El primero de ellos es el reto de la estrategia, es decir, el cómo en una situación en la que somos mayoría, cómo poner los medios políticos para ganar, es decir, para provocar una transformación profunda de lo que sería nuestra vida en común. Entonces, por un lado tenemos la gran onda del 15M y por otro lado tenemos un gobierno, unas instituciones completamente deslegitimadas, pero que son muy capaces de salir adelante sin legitimidad democrática, que eso es una cuestión también importante, es decir, no se van a caer solas. Si nadie las empuja, ahí seguirán gobernando. No necesitan de grandes niveles, como están demostrando, de legitimidad democrática para salir adelante. Es decir, hace falta una contestación efectiva que tumbe estas instituciones. Y por otro lado, las lógicas institucionales son fuertes, son potentes, no son sencillas, ¿no? Entonces, ante eso se nos plantea un reto, claro, se nos plantea el reto de la intervención en las instituciones, en las instituciones y contra ellas. Es decir, cómo acelerar desde la intervención en el campo del poder la decadencia, así que es la caída de lo que sería en este caso el régimen del 78, que esa es otra cuestión que es también importante. Es decir, que en el caso español lo que se agota es un ciclo de consensos de 30 años fuerte, que se inicia con los pactos de la Moncloa, la Constitución, que sale adelante en gran medida por las dos burbujas inmobiliarias, que son, evidentemente, hay muchos más factores políticos, lo que se llama la cultura de la transición, es decir, factores ideológicos, políticos, de cultura nacional, que son fuertes y que fomentan la cohesión. En su momento lo fue el terrorismo, como si quiere, como ese gran otro, como la especie del enemigo interno contra el que se constituye el régimen de consenso. Los nacionalismos también han jugado un papel en cierta medida como de cohesión ideológica durante todos estos años, pero realmente el cemento importante, lo que ha dado coherencia a este régimen, han sido los ciclos de crecimiento, han sido las burbujas, tanto la de finales de los 80, del 85 al 92, como la larga del 96 hasta 2007. Han sido lo que ha dado, digamos, el sustento material o la fuerza material a este ciclo de 30 años. Bueno, pues eso está agotado. Están agotados, desde luego, los resortes materiales, es decir, no hay ciclos de crecimiento desde 2007 y no hay perspectiva de que los haya en mucho tiempo, desde luego si se siguen las políticas económicas dominantes, austeridad, etcétera, etcétera, impuestas desde Europa, y están agotados también los resortes ideológicos, siendo en este caso fundamentalmente el bipartidismo, es decir, la alternancia de PSOE y las distintas variantes PP, AP en el poder, un esquema de bipartidismo con los soportes de la fundamentales de la patronal y de los sindicatos. Es decir, el 15M en su irrupción lo que hace es negar todas esas instancias de representación. Y todas han ido desde ese momento cayendo como muestran las encuestas, cae el partido en el gobierno, cae el partido en la oposición, se van, digamos que hundiendo el régimen, los sindicatos pierden, van perdiendo, van acantonándose cada vez más en la defensa de determinados sectores muy, muy, muy protegidos, pero van perdiendo legitimidad social en gran medida. En este caso, tampoco esto es un proceso que sea de los últimos 5 o 6 años, sino que en el caso de los sindicatos se viene fraguando desde prácticamente finales de los 90, principios de los 2000, cuando aceptan que se abra un estrato precario inmenso en España, muchísimo más grande que en cualquier otro país. Eso les obliga a perder, digamos, o les deja sin legitimidad suficiente. Entonces, en ese plano, la cuestión que se que se nos plantea es de qué manera o de qué formas podemos intervenir en las instituciones, entendiendo por esto también lo electoral, pero de una manera que lo que haga es apuntar hacia la caída definitiva del régimen del 78, es decir, una dimensión destituyente hacia ya la construcción de un nuevo orden de relaciones sociales y de relaciones económicas. Y a esto es a lo que llamamos esa gran palabra, que es como the buzzword que dicen los ingleses, la palabra que es un proceso constituyente, ¿no? Es decir, abrir un proceso amplio en lo que está en juego no es un cambio en el gobierno, hacia la izquierda en este caso, porque sería más o menos lo que nos interesaría, o hacia una regeneración democrática de cualquier tipo, sino que se da, la coyuntura es de tal, digamos, rechazo hacia lo que hay, que podemos decir que es constituyente, o sea, que lo que está demandando es un salto hacia otro modelo de organización social. O sea, eso sería como la hipótesis general que nosotros nos planteamos en Red, y ahí digamos que la cuestión que hay que pensar es a partir de ahí, a partir de esa hipótesis, que yo creo que en sus puntos centrales es correcta, y yo creo que muchos de nosotros seguro que la compartimos, es decir, cuáles son las formas que podemos idear para intervenir ahí, Es decir, cuando estamos hablando de qué, de candidaturas electorales, partidos, pero partidos en qué sentido, porque los partidos, o sea, tal y como están constituidos, o sea, fundamentalmente hoy son máquinas de repartir cargos, no necesariamente de tener cierta, o sea, de tener la porosidad suficiente como para aceptar una situación de este tipo. Entonces, ¿qué tipo de partido estaríamos hablando? Un antipartido, un partido que de alguna manera quiere la disolución de los partidos. Son formas quizá paradójicas y a las que hay que dar, desde luego, el tiempo y el pensamiento suficiente. Otra posibilidad es intervenir sobre, o sea, crear una legitimidad suficiente fuera de la esfera de partidos que sea capaz de imponerse a los partidos. No es un poco el tipo de maniobra que hace la PA, ¿no? Es decir, nosotros planteamos una serie de demandas que tienen una enorme legitimidad social y desde ahí obligamos a la representación a que cumpla con estas demandas, ¿no? En todo caso, el intervenir sobre la realidad institucional se vuelve fundamental, se vuelve crucial en esta coyuntura. Dicho esto, la cuestión sería un poco también repasar cuál es la situación más inmediata, ¿no? Porque esto, si queréis, es como el cuadro más amplio que podemos ver, o sea, esta primera hipótesis desde el 15M hasta ahora, ¿no? Que tiene un repunte, el 25S, con la acción esta de rodear al Congreso, cuando, o sea, digamos que el 15M se vuelve político, apunta, no que antes no lo fuera, sino que las demandas serán a la vez muy radicales, en el sentido de que eran una impugnación de todo el régimen social y económico, y una demanda, pues, como de queremos democracia política y democracia económica, ¿no? Y en el 25S se apunta mucho más, o se abre una fase en la que se apunta mucho más hacia el poder político intermedio, es decir, hacia el gobierno, que está siendo la correa de transmisión de los intereses financieros, de los intereses, en este caso, que vienen desde Europa y que obligan a plantear la situación en términos, pues, de juego de suma cero, o para ti o para mí. Entonces, la cuestión es, después de lo que sería las últimas movilizaciones, las mareas, lo que ha sucedido en el fin de semana del 12M, etcétera, etcétera, ¿cuál sería un poco la situación a la que nos enfrentamos así en términos de coyuntura más inmediata, ¿no? O sea, por un lado, y esto ya viene desde algún tiempo insinuándose, junto a lo que serían nuestras demandas, si queréis, constituyentes de un cambio, de una transformación profunda, se juegan, las cartas de la regeneración, ¿no? La regeneración desde la derecha y desde la izquierda, ¿no? Que serían cambios o cierres en falso que podrían, de alguna manera, dar respuesta a esta demanda de un cambio de régimen, pero darlas desde figuras mucho más intermedias, como de salvar la cara de lo que sería el régimen del 78, tanto desde la derecha como desde la izquierda, con ciertos, en algunos casos, aspectos constituyentes, es decir, cambios puntuales en la Constitución, algunas figuras que se cambian, desde luego cambio de caras casi seguro, y que lo que van a plantear es un cierre, ¿no? Un cierre en falso, como todos los procesos constituyentes siempre tienen ese... Yo no sé si estáis familiarizados con los procesos constituyentes de América Latina o, por ejemplo, con el de Italia en los años 90. El de Italia en los años 90 es mucho más grave que los de América Latina, porque los de América Latina todavía hay una... Digamos, las demandas populares adquieren cierto cuerpo y son cortadas en cierto momento, pero cierto cuerpo asumen, es decir, llegan a manifestarse en todo el proceso de construcción del nuevo Estado. En el caso de Italia, no, es un proceso constituyente hecho enteramente desde arriba, y que acaba con los partidos tradicionales, acaba con el bipartidismo, pone a Berlusconi y cierra la situación completamente en falso, en ausencia de la posibilidad, vamos, de que hubiera un movimiento popular o ciudadano lo suficientemente fuerte como para expresar sus demandas. Es decir, que los procesos constituyentes tienen cierres en falso y las coyunturas constituyentes tienen cierres en falso. Y en nuestro caso, el cierre en falso sería, y esto es, digamos que es una tendencia que parece que en las últimas semanas, en los últimos meses, va acelerándose, y es la tendencia a la regeneración, tanto de izquierda como de derecha, que se expresaría, pues, en el caso de las encuestas de intención de voto, tanto en los ascensos de Izquierda Unida o de UPyD, ¿no? Como fuerzas sobre las que puede bascular un cierre hacia un lado o hacia otro. En principio, nosotros deberíamos oponernos a ese tipo de cierre. O sea, lo que tenemos que buscar es la apertura de la coyuntura, es decir, mantener la coyuntura abierta hasta que se puedan plantear hasta el final sus potencialidades de transformación, que son muchas. Es una coyuntura histórica única, como decía al principio, si queréis, es un momento objetivamente revolucionario, al que todavía tenemos que plantearlos cuál va a ser, si queréis, utilizando las palabras del arsenal grueso, el sujeto revolucionario que va a acabar con, digamos, que va a llevar a cabo esa transformación profunda, esa revolución, con las comillas o sin las comillas, depende de cómo las queráis ver. Y tanto los cierres, evidentemente, a derecha como a izquierda, las operaciones de regeneración de la izquierda, son cierres en falso. Y en principio hay que oponerse a ellas. Pero no solo hay que oponerse a ellas, hay que también tener en cuenta, y aquí ya vuelvo un poco a la vena como de economía política que traía ayer, que muy posiblemente ninguna de estas operaciones va a tener la entidad suficiente como para plantear algo ni remotamente parecido a lo que fueron los pactos de la Moncloa o a lo que fue la transición. Es decir, va a faltar, no va a haber un ciclo de crecimiento, no va a haber la fuerza material que requeriría una de estas operaciones para cerrar 30 años de consenso, ¿no? Lo más posible es que sea un pacto postelectoral que llegue o que dé, con algunos cambios de diverso calado, los que sean, a la Constitución, a lo que sea, que dure no más de 2, 3, 4 años y se vuelva a caer la coyuntura, tal y como están planteadas, digamos, o cuáles son las previsiones económicas en el medio plazo, que pueden apuntar a que no necesariamente estemos en una recesión permanente como del 1 o 2% de caída como la que estamos ahora, pero se plantee que una especie de flotación en torno a la línea de estancamiento económico, y eso no es lo suficientemente potente como para sacar adelante el programa económico que podría darle estabilidad a este tipo de cierre de la coyuntura, y ese programa económico fundamentalmente sería un rescate de las clases medias, si queréis, ¿no? O sea, la figura central económica, económica, material, en España desde 2009 en adelante, desde 2010 en adelante, a partir de los recortes de Zapatero en adelante, es el derrumbe de la estructura social, si queréis, derrumbe de la clase media, y en la caída de la clase media, empujando a todo lo que viene por detrás de la clase media. Entonces, cualquier operación, tanto por la derecha como por la izquierda, que quiera cerrar la coyuntura, va a tener que rescatar esas clases medias y trazar una línea de separación, digamos, a la neoliberal, que es como hacían Thatcher o como hacían Reagan a principios de los 80, trazaban una línea y decían, de este lado están los integrados, de este lado están los que se van a quedar fuera y van a asumir los costes de la crisis, porque está claro que no va a haber la suficiente potencia económica como para provocar un ascenso de todas las categorías, sino que va a haber una tendencia a las esclusas, es decir, a estos grupos sociales sí, estos grupos sociales no, pero incluso para trazar esa línea hace falta una fuerza material que es muy dudoso que se vaya a tener. Lo digo esto también para calcular un poco también lo que son, digamos, los tiempos de la contestación, ¿eh? Por supuesto hay cierta prisa o hay cierta urgencia por plantear algún tipo de estrategia organizativa ahora, en el cortísimo plazo, que sea capaz de intervenir sobre la coyuntura ahora. Pero también hay que pensar en el medio plazo, es decir, hay que tener también una estrategia medianamente pensada para en la eventualidad de que haya cierres en falso. ¿De acuerdo? Otra cuestión que es importante y que mencionaba ayer es la posibilidad de que se abra un periodo de impasse. Es decir, que de hecho yo creo que ya estamos viviendo algo parecido, sobre todo por arriba. Es decir, el ritmo que ha tenido o el fuerte ritmo que ha tenido la irrupción de un malestar social muy amplio, de un rechazo muy fuerte del orden político establecido, fundamentalmente centrado en la figura de los políticos, pero que está realmente hablando de algo mucho más profundo que un simple rechazo de los políticos como casta, sino que está hablando de una aspiración, uno, de medios democráticos para decidir, dos, de medios materiales para que esos medios democráticos tengan algún sentido, es decir, la democracia política y la democracia económica, ¿no? Esa irrupción de ese malestar ha estado muy marcada o ha estado muy acompasada con el calendario brutal de recortes y privatizaciones que se han impuesto desde la Unión Europea. Eso es fácil de ver en las encuestas. Si miráis cómo va cayendo el grado de apoyo del gobierno y veis cuándo ha anunciado baterías de recortes de sanidad, en educación, ataques a los funcionarios, vais a ver cómo las caídas son de cada vez que se anuncia una nueva batería de medidas, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. Por supuesto, lo nuevo, lo novedoso de la coyuntura y lo que la hace especialmente interesante es que esto no supone el ascenso de la oposición, sino que la oposición se hunde también con el gobierno. Eso es lo que nos hace pensar que se hunde el régimen, vamos, que se hunde el bipartidismo tal y como lo conocemos. Pues recuperando un poco lo que contábamos ayer, ante esa dinámica puede, en ausencia, digamos, de la disciplina que imponen las primas de riesgo, puede, de alguna manera, suavizarse, ¿no? Puede alargarse, buscarse, digamos, como mandarse, nunca revertirse, pero sí mandarse a futuro, es decir, parar el ritmo de recortes en sanidad, el ritmo de recortes en educación, centrarse, por ejemplo, en una cuestión que de alguna manera satisface las demandas de Bruselas, pero que es difícilmente visibilizable de la misma manera que se visibilizan estas otras cuestiones, que es el asunto de las pensiones. Las pensiones, cuando se cambian a futuro, hasta dentro de 20, 30 años no se ve materialmente cuáles son los efectos de las medidas que se están tomando ahora. En ese sentido, por ejemplo, es un campo en el que posiblemente va a haber cambios en muy poco tiempo, pero que no van a generar el nivel de conflictividad que han generado las medidas sobre hospitales, colegios, que son inmediatas. Enseguida, tanto los pacientes como los padres, los alumnos, se dan cuenta de que algo está pasando en sus campos y genera una conflictividad inmediata, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que debemos de plantearnos también es qué tipo de acción política o qué tipo de estrategia es posible para que realmente para que se acabe esa ilusión. Es decir, para forzar situaciones en las que se vea claramente que no hay una huida hacia adelante, que es o el programa de recortes y privatizaciones de la Troika o una solución democrática, pero que no hay una vía intermedia. Entonces, la cuestión es pensar cómo, en qué campos se pueden buscar ese tipo de enfrentamientos. o ese tipo de conflictos. A mí, por ejemplo, se me ocurre que en el caso de, igual que en el caso de la sanidad o de la educación, se ve que se está asomando ya, por lo menos en Madrid, eso se ve claramente, las movilizaciones de las mareas o de las mareas en educación o en sanidad están asomándose un poco a sus límites, a un cierto techo, que es la propia naturaleza no democrática del Estado, y que requiere precisamente de un proceso constituyente, si queréis, o de una deslegitimación total del Estado y de la apertura de un proceso democrático para que esas demandas rompan esos techos de cristal, requieren, de una parte específicamente política. Sin embargo, yo creo que en el caso de las luchas que tienen que ver con lo inmobiliario, de manera directa o indirecta, ya sea desahucios, realojos, ocupaciones que tienen que ver con... Ahí todavía yo creo que queda bastante espacio para desarrollarlas. Hay que pensar que los últimos tres meses son luchas que se han desarrollado enormemente. Igual que sanidad y educación han tenido un grado de legitimidad muy, muy alto desde el principio, enseguida, digamos que estratos muy altos o capas muy amplias de la sociedad han entendido que ahí se estaba jugando cuestiones muy importantes para la propia reproducción material de la sociedad. El caso de los desahucios ha ido poco a poco ganando legitimidad y en los últimos meses ha estallado, también gracias a la campaña de Scratches, que ha sido fenomenal, vamos, o sea, de una eficacia increíble, es decir, con muy pocos medios se ha logrado una repercusión política máxima, y eso lo que nos está hablando es de la apertura de un campo que todavía hay que en el que todavía hay que desarrollar, igual que las mareas blancas o la marea verde, la presencia de los profesionales ha sido fundamental. De hecho, lo que nos hace pensar que ahí está el núcleo de una nueva forma de gestión de las instituciones del bienestar a partir de las comunidades que las componen, los pacientes, pero también los médicos, las enfermeras, o en el caso de la educación, alumnos, padres y toda la comunidad que pertenece a la educación. En el caso de los conflictos inmobiliarios todavía tiene que haber una incorporación de los expertos, todavía tiene que haber llevarlo a un grado más alto, en el que ayer veíamos, por un lado, cómo se está conformando ese núcleo, por ejemplo, de recomposición del capitalismo hispánico, que es el Banco Malo, y por otro, cómo está la PA dando puñetazos en la mesa con la cuestión inmobiliaria. Esas dos cosas están unidas, pero para unirlas políticamente tiene que desarrollar la parte, la parte antagonista tiene que desarrollarse hasta llegar a tocar lo que es el núcleo, donde está el centro de lo, de la recomposición del modelo, y donde ahí sí que no hay posibilidad de vías intermedias. Es decir, los activos inmobiliarios, es lo que veíamos ayer, o son valores de uso o son activos financieros. No hay un terreno intermedio. Y ese es el tipo de estrategia que en una situación de impasse es fundamental. Hay que acelerar, que el gobierno no pueda retrasar, que los gobiernos no puedan retrasar el asumir que no hay salida, que son meros tapones que nos están, si queréis, pues eso, impidiendo realmente formular nuestras demandas políticas. Para terminar, quería hacer un par de apuntes relacionados con, a lo largo de esto que os estoy contando, voy mencionando como los campos de sanidad, de educación, vivienda, algo que tiene que ver con lo que es la hipótesis de los comunes, ¿no? La hipótesis de los comunes, que muchos estaréis familiarizados con ella, a lo que nos remite. Además, estuvo aquí Peter Linebaugh hace poco, ¿no?, la semana pasada. Si estuvisteis algunos de vosotros, pues entenderéis lo que son los comunes históricos. Los comunes, en última instancia, nos remiten a formas de gestión en las que son las propias comunidades que viven de esos recursos, que necesitan de esos recursos para reproducirse, son las que gestionan directamente los recursos. En ese sentido, los comunes clásicos, pues son los comunes agrarios, los campos comunales, que servían pues para una reserva para que la fuerza de trabajo, para que los trabajadores no dependieran ni del mercado laboral ni simplemente de sus cosechas, sino que tuvieran leña, pastos, determinadas formas de explotación que les servían como garantía para no morir de hambre, en última instancia, si queréis. En ese sentido, nuestra hipótesis de los comunes, porque luego también se ha utilizado mucho el término procomún para hablar de procomunes digitales, de determinados modos de gestión colectiva y de cooperación dentro de lo que es la red, ¿de acuerdo? Pero hay, y esto es fundamental de cara a las luchas que vienen, hay que pensar en qué significan los comunes dentro de, o qué significa la hipótesis de los comunes dentro de aquellas instituciones metropolitanas, de sociedades complejas, en las que no nos vale la metáfora del plazo y tampoco nos vale la metáfora digital exactamente, y que son justo aquellas que, en las que se van a dar las luchas más fuertes en los próximos años o que ya se están dando. La sanidad, la educación, la vivienda, pero también otras cuestiones, las redes de distribución, el agua, electricidad, cosas que están muy vinculadas con, que están muy vinculadas también con, o los sistemas de transporte, las redes de transporte, aeropuertos, carreteras, que además tienen connotaciones ecológicas muy fuertes. Pero bueno, de momento, digamos que las que son estratégicas y son fundamentales son sanidad, educación y vivienda. Y no solo eso, sino que si antes en la introducción hablábamos de figuras de clase, ¿qué tipo de figuras de clase se están produciendo en estos momentos, se están emergiendo? Pues las que estamos viendo, el tipo de recomposición que estamos viendo, tienen menos que ver con una recomposición ligada al ámbito laboral clásico. Por eso la figura del precariado como tal, aunque tiene cierta influencia en esto, o bastante influencia en esto que os voy, o en el planteamiento que estoy haciendo, no es central porque no está referida a los lugares de trabajo. Lo que sucede es que estos ámbitos son los únicos ámbitos de socialización efectiva y amplia que quedan en nuestras sociedades, en los que es posible pensar en comunidades de gestión, primero porque tienen un abanico, si queréis, de capas sociales que dependen de ellos amplísima, es decir, de la sanidad pública depende tanto la señora de derechas que ha perdido ingresos, la clase media que tiene que volverse hacia lo público, las clases obreras, los inmigrantes sin papeles, los inmigrantes con papeles, es decir, hay un campo como de, si queréis, de socialización, los jóvenes, los viejos, o sea, digamos que en sociedades que están o que llevan un proceso muy largo de atomización social, estos campos nos permiten vislumbrar la posibilidad de la recomposición de tejido social. De hecho, las mareas son esto, son el embrión de esto. Entonces, ante esa posibilidad, que es una recomposición de clase, porque la clase no es más que eso, una alianza de intereses amplia, que lo que hace es, aligerar, hacer más claro el campo político y plantear un enfrentamiento entre dos campos, en este caso, si queréis, retomando los términos de Occupy Wall Street, el 1% contra el 99%, pero la construcción de ese 99% es la construcción de la clase política, no la clase sociológica. La clase política es mucho más interesante, son las alianzas que en última instancia plantean el conflicto. Pues en este caso son estas instituciones las que van a hacer posible que eso suceda. Tanto sanidad como educación, como bueno, la vivienda, si se logra llevar hasta sus últimas consecuencias y liberar su potencial, puede también funcionar en ese sentido, pero sobre todo esas dos. Entonces, esto lo que nos va a obligar es a refinar la hipótesis de los comunes. ¿De acuerdo? Hay un adagio como muy frecuente que es lo común no es ni lo público ni lo privado, no es ni el Estado ni el mercado, lo cual también es o sea, en última instancia son simplificaciones fuertes, porque ni Estado ni mercado son términos unívocos, son términos que encierran una cantidad de relaciones muy fuerte. Mientras que aquí, más que ese tipo de planteamiento inicial, que puede ser correcto para situaciones de mucha sencillez, lo que tenemos que plantearnos es cuáles son las posibilidades de gestionar democráticamente este tipo de instituciones, qué espacios hay para la autogestión dentro de este tipo de instituciones en un marco que obliga, uno, a la redistribución, es decir, no se puede una república de comunes que no estuviera vinculada a algún mecanismo redistributivo, simplemente sería una catástrofe. Yo recuerdo cuando estuve en Nueva York este mes de febrero y decía a alguien, lo que hay que hacer es dejar solas a las comunidades. Y a los españoles que estamos ahí se nos ponían los pelos de punta, porque eso es justamente lo que hace el neoliberalismo en una ciudad como Nueva York, dejar solas a las comunidades con las migajas que tienen. Entonces, no se pueden plantear nunca un esquema de comunes que no vaya unido a un esquema de redistribución, a un esquema incluso mucho más amplio de garantías que permitan o que liberen, digamos, el tiempo para la autogestión, en el caso de la renta básica, por ejemplo, que podía permitir la no dependencia del mercado de trabajo y estar muy relacionado con este tipo de esquema, ¿no? O sea, por un lado eso, y por otro lado son instituciones que requieren también que pensemos cuál es el espacio de los expertos en ellas. Es una pregunta que no es sencilla, porque en los casos, o sea, digamos que la ciencia es radicalmente no democrática. O sea, no funciona por consenso, es una faena, pero es así. Tiene ciertas determinaciones que son como son. Otra cosa es que los expertos y la falsa ciencia hayan ocupado un espacio muchísimo más amplio que el que les corresponde, hasta el punto de ser realmente parte importante de toda la ola de privatizaciones, no de estos últimos años, sino desde hace 30 años a esta parte. El caso de los economistas sería un caso clásico de usurpación de lo que serían facultades de deliberación democrática. Es decir, esa gente está en el lugar de un proceso democrático de deliberación. Pero en el caso de un hospital o de un gran hospital público en nuestros días, es importante pensar el papel del experto. Es importante pensar en la relación del experto con la democracia. Ahí hay experimentos, por ejemplo, de los años 60 en el Sistema Nacional de Salud que posiblemente nos enseñen más acerca de lo que son los comunes modernos que la experiencia de los Prados del siglo XVII, cuando médicos y pacientes, por ejemplo, fueron capaces de desarrollar programas conjuntos de gestión de determinados apartados o determinadas áreas de salud, apostar por ciertos tratamientos y no por otros, tomar parte en las decisiones de la institución. Y desde luego, y eso por supuesto que es fundamental, siempre en un marco en el que esos recursos son inalienables, y son inalienables porque pertenecen a la comunidad, ¿no? Y bueno, dicho esto, si queréis hablamos un rato. Si queréis, lo hacemos como estos días en batería de varias preguntas. ¿Alguien más? Dos y tres. Venga, pues de tres en tres vamos. Hay que acercarse luego al micrófono porque es para la grabación, ¿eh? Bueno, voy a intentar hacer la pregunta. Sé lo que quiero preguntar, lo que no sé es cómo hacerlo. Vamos a ver. La situación que se ha llegado hasta este momento en Grecia, donde hay protestas prácticamente todos los días, huelgas generales prácticamente todos los días, prácticamente todas las semanas. Yo no he escuchado todavía, con toda esa presión social que hay en este momento, que tiene la ciudadanía griega contra el gobierno, todavía yo no he escuchado allí que, a lo mejor estoy equivocado o mal informado, que estén, digamos, en esa fase de cambiar, digamos, el sistema o cambiar la constitución o cambiar todo el sistema político que en este momento tiene Grecia para dar ese paso hacia adelante para que haya un cambio. En Islandia, por ejemplo, se decía que, bueno, que se había conseguido hacer una nueva constitución, se había conseguido prácticamente plasmar esa constitución, por lo menos, en un algo tangible. Lo que pasa que al final ese intento de cambio ha pasado a ser, a raíz de unas elecciones, a algo similar o igual a lo que ya había. En Portugal, en ese momento, hay prácticamente protesta, igual como en Grecia, pero quizás menos, pero va a eso. Un intento de cambio, lo que pasa es que todavía está en esa fase, digamos, vamos a llegar al límite de protesta para que haya un cambio un cambio político, un cambio de sistema para todo eso. Cuando llegue en España, que todavía eso está lejano, lejano. No sé si yo lo he entendido bien, bajo mi punto de vista, o estoy equivocado o mal informado. Con todo lo que hay, con todos los recortes, con todo el malestar social que hay en este momento, el 15M obviamente ha sido una explosión de descontento, obviamente. Pero realmente las instituciones, entre comillas lo digo, democráticas, están, digamos, a punto de caer, porque si hay un cambio de sistema, hay un cambio político distinto, podemos caer o podemos pensar que puede ocurrir lo que está ocurriendo en este momento en Grecia. Quiere decir que la extrema derecha pues está ahí en un sitio con un poder X que está, digamos, conectándose con toda, con por lo menos gran parte de la sociedad. Y está en eso. ¿Puede ocurrir realmente o estamos llegando realmente a un cambio de sistema en España? ¿Realmente? Gracias. Antonio. Por la grabación, os tenéis que acercar un poquillo. Muy buena. Primero, gracias. Y segundo, en estos meses he estado siguiendo a Red menos, porque lo veo todavía, digamos, más iniciado, pero más a la gente de Sevilla, de Asamblea Ciudadana, cómo está tratando, digamos, de darle forma o teniendo al menos las reflexiones sobre la primera parte que has estado hablando, ¿no? O la segunda, quizás. Y es algo que me interesa mucho y que veo que por una parte hay temas, digamos, a medio plazo, que sería, digamos, la consecución de ese objetivo, pero veo lo que es un objetivo a corto plazo, que es cómo configurar eso, digamos, que permita llegar a un cambio reconstituyente, ¿no? Digamos, desalojar primero o destituir para luego realojar. Y lo uno al tema de las mareas. Si dentro de lo que entiendo, por lo menos muchos queremos que más que haya una reforma de ley de partido, es que haya una reforma de participación ciudadana, como estamos viendo todos los que estamos trabajando en los diferentes movimientos, hay una falta, digamos, de tradición, de participación. Y ahí están las mareas intentando conseguir cosas. Tú, hay un tema, digamos, que has estado tratando, digamos, como las mareas de educación y de sanidad. Me ha dado la sensación como que piensas que de alguna manera han tocado techo, que todavía nos falta bastante trabajo. Y sin embargo, digamos, como que hay bastante recorrido todavía en el tema inmobiliario, ¿no? El tema, digamos, de vivienda, perdón. Y eso por una parte. Y por otro lado, al final has estado comentando la autogestión, digamos, de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mi opinión, digamos, tenemos todavía mucho trabajo que hacer de participación para poder llegar a ese objetivo de a medio plazo, ¿no? Digamos, de desalojo, como queramos llamarlo, a partir de esa reforma de representación y de participación. Mi pregunta va al corto plazo. Y es cómo vosotros estáis viendo un poco cómo configurar, manteniendo, digamos, la honestidad, el respeto, para poder ir construyendo esos espacios que nos permitan crear esa nueva marea constituyente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por otra parte, solo hacerte una pequeña crítica constructiva con el tema de la energía, ¿eh? Digamos, la energía está como la sanidad y como la educación, digamos, es intrínseca. Y esperemos que en los próximos meses salga una marea contra la estafa energética. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte, has hablado de las mareas, has hablado de cómo casi están tocando un techo, que es, bueno, por lo que yo he entendido, el techo que le representa el armazón institucional del Estado, la inercia legal, institucional, ese mecanismo que parece que no se rompe. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué crees tú que va después de ese techo? ¿Cómo se rompe ese techo? ¿Hay condiciones objetivas para romper ese techo? ¿Qué piensas tú? ¿Hay condiciones subjetivas? Por hablar un poco en términos hardcore, así por decirlo de alguna manera. Y otra pregunta que tengo es, a partir de toda esta ola de scratches, de ocupaciones, manifestaciones, se ha teorizado muchísimo. A mí, como politóloga que soy, me parece maravilloso, pero también es verdad que yo vivo en Madrid y yo soy de Málaga. Entonces, en Madrid, yo creo que se ven las cosas muy diferentes desde Madrid de como se ven luego en una ciudad como Málaga. Nosotros, todas las semanas, yo voy a mínimo 3 manifestaciones, scratches, llámalo X, tal. Yo cuando vengo a Málaga me invade el inmovilismo un poco, la desesperanza, por así decirlo, porque digamos que este sentimiento de que todo se mueve, de que algo pasa, yo creo que lo tenemos mucho en Madrid los que estamos en esto, pero yo no sé si se tiene fuera de Madrid, y entonces si esta teorización realmente está basada un poco más en lo que nos gustaría que fuera que en lo que es. Muchas gracias. Pues contesta Isidro y luego hacemos otras 3. A ver, me preguntaba si es posible, si realmente creemos que va a haber un cambio de sistema. Un cambio de sistema va a haber, seguro. Hay que ver cuál es su profundidad, en qué dirección se mueve, qué posibilidades tiene como de salir adelante en el largo medio plazo, pero que lo que tenemos heredado del 78 se acaba, yo creo que es evidente. O sea, sus pilares se hunden. Otra cosa es que de ahí emerja un falso cierre, que eso es un poco lo que estaba yo planteando en la intervención de antes. Pero que esto se acaba, a mí me parece que está bastante claro, y no es solo la izquierda la que quiere acabar con esto, ¿eh? O sea, por la derecha hay una fuerza que quiere también hacer cambios en la Constitución, llevar... No hay más que ver, por ejemplo, el caso de la monarquía, que es un caso más simbólico que otra cosa, en mi opinión, pero que concentra bien un poco lo que es la demanda de otra cosa, de otro régimen. Y está, desde luego, siendo atacada por la izquierda, pero también muchísimo por la derecha, ¿eh? O, por ejemplo, los movimientos desde la derecha de ataque al PP. El PP está generando una cantidad de descontentos a su derecha también muy fuerte, ¿eh? Porque el PP lo que ha hecho, la estrategia que ha mantenido en estos años, y porque no le ha quedado otra, es la de esconderse detrás del aparato del Estado. Pero eso no es la tendencia de la derecha moderna, ¿eh? La derecha moderna es neocon. Y el neocon es una política muy agresiva. O sea, va a buscar a sus víctimas, ¿eh? Va a buscar el enfrentamiento cultural. Hombre, la ley del aborto de Gallardón podría ir en ese sentido, pero la verdad es que han intentado como evitar incendios de ese estilo, ¿eh? Mientras que el tipo de política que gusta a la nueva derecha es una política muchísimo más agresiva, tacheriana, de buscar el enfrentamiento cultural con el otro, ¿eh? Y eso no han podido hacerlo, entonces están ahí agazapados, y por la derecha también se quiere cambiar el régimen, ¿no? O sea, yo creo que eso es bastante evidente, y lo que hay que ver es hasta qué punto, cómo y en qué condiciones cambia, en qué dirección, y también qué posibilidades tiene de salir adelante. Otra cuestión que me habéis preguntado es sobre el techo de las mareas, el techo de las movilizaciones sectoriales, si queréis. El techo no es un techo de la, digamos, de la propia movilización, en el sentido de que ya se, como apuntabas tú, de que ya se haya desarrollado en términos de generación de vínculos sociales hasta el punto en el que ya no haya más que desarrollarse. Eso no es así, porque es embrionario, ¿eh? Digo que está tocando techo político, es decir, que está llegando a un punto en el que volvemos a la tesis inicial de que pone al gobierno en una situación en la que no tiene posibilidad de reforma. ¿Entiendes? De generar un campo intermedio en el que pueda, de alguna manera, satisfacer, negociar, ¿eh? Negociar acerca del destino de un hospital o acerca del destino. Puede hacerlo como en el caso de la princesa. No sé si conocéis un poco el caso de la princesa en Madrid. Pero la princesa es un hospital que está en el centro de Madrid, del que dependen miles de personas, que está en el barrio de Salamanca, caladero de votos del PP, y que por un error estratégico de un tamaño monumental lo cierran o amagan con cerrarlo, y se tienen que tirar hacia atrás después de una oleada de movilización salvaje. Bien, no van a cerrar la princesa al primero, se van a ir al hospital de Vallecas, que tiene mucha menos resistencia, que es un poco la estrategia que hay que seguir, pero en el fondo el destino de la princesa será seguir los pasos del de Vallecas, porque más tarde o más temprano, porque insisto que no hay terreno intermedio sobre el que negociar, y ese es el techo que se está tocando. Ese es el techo al que se asoman. Y que el que viene después, pues después lo que viene es el que este esfuerzo de movilización sectorial de las mareas, sectorial en un sentido amplio, porque tampoco son sindicales, sino comunidades amplias, se vea suplementado con un proceso político que le abra, digamos, que abra el campo para que rompa ese techo y se desarrolle enteramente. Precisamente la hipótesis de los comunes depende en gran medida de que se rompa ese techo, es decir, de que esas comunidades se vean con el poder, la capacidad de lucha, de gestión, de hacerse cargo hasta cierto punto, de hablar acerca de lo que son esos recursos que son los que van a garantizar una cierta democracia económica en el futuro, pero para eso es necesario tener una perspectiva política. Es decir, que haya cambios en la forma del Estado que permitan el relanzamiento de esos procesos. En cuanto a la cuestión de los scratches, de las movilizaciones en general en Madrid y la ilusión que puede generar eso, pues sí, un poco sí, pero también hay que tener en cuenta que en Madrid lo mismo que pasa con el Congreso de los Diputados y el 25S, o sea, que son las instituciones del Estado. Entonces, eso es... Yo entiendo que esto tiene sus límites, pero como parte de esa... O sea, tú has estado en scratches, ¿no? ¿Cuánta gente iba a los scratches? 100, 200 personas. Pues es que son acciones que con poquísimo han tenido una repercusión bestial, y yo creo que no la han tenido solo en Madrid. O sea, ponías la televisión y estaba a todas horas hablando de la PA, hablando de desahucios, hablando de scratches. No sé si me explico, o sea, que tienen esa efectividad también estratégica de que están allí. Está ahí Soraya, está tal, y de todas maneras tampoco fue un asunto simplemente de Madrid. Yo recuerdo que uno de los scratches más fuerza han tenido fue el de González Pons en Valencia, por ejemplo. O, por ejemplo, ya en el caso de otra cuestión, otra línea como de avance de la cuestión inmobiliaria, que son las ocupaciones de vivienda que está haciendo la PA sobre todo en Sabadell y en Terrassa, pues eso tampoco es exactamente una cuestión madrileña, ¿no? Pues sí, es verdad que está focalizado, tiene sus puntos, lo que está sucediendo aquí con las corralas, yo qué sé, o sea, que sí que hay... No sé, vamos, que yo creo que hay elementos territorialmente, razonablemente bien distribuidos como para pensar que, o sea, que de ahí es un campo de luchas que todavía tiene que crecer y que tiene que dar de sí bastante. Sí, no, pues con un pie lo que serían los movimientos, las áreas de movimiento, tanto las luchas más sectoriales, mareas, etcétera, etcétera, o luchas inmobiliarias y luchas más generales, y otro pie pensando la cuestión institucional. Pero eso es una cuestión que no tenemos ni mucho menos resuelta. Es una cuestión que hay que pensar muy a fondo. Evidentemente sabemos que queremos intervenir ahí, y que eso posiblemente lleve a formas tipo candidaturas o no. Pero que desde luego es algo que tiene que tener un pie firmemente anclado en lo que son nuestras realidades de movimiento, y que tiene que ser también una demanda y una prolongación de demandas de movimiento y demandas también de la, si queréis, de todo un campo, lo que llamamos el clima, es decir, todo un campo no movilizado, que era el que realmente daba potencia al 15M en sus momentos máximos, que no pertenece a sectores activistas y que era realmente lo que da la fuerza de transformación al 15M. O sea, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo una situación en la que, o sea, por un lado, o sea, hay un cierto agotamiento de lo que eran las formas de movilización 15M, así más 15M, pero por otro lado hay una demanda como de transformación política bestial que se ve en cualquier encuesta que hagan. O sea, por ejemplo, las encuestas de los scratches, ya sé que esto de las encuestas es un poco vago, pero es que tampoco tenemos herramientas como de acercarnos a aquellos medios que no son militantes, que no son activistas, que sin embargo son fundamentales en esta coyuntura, ¿no? O sea, por ejemplo, los scratches tenían un 78% de aprobación ciudadana, es una barbaridad. O sea, es más que cualquiera de las elecciones, que cualquiera de las participaciones en elecciones desde el 77. O sea, eso de lo que nos está hablando es de una demanda de nuevas formas de democracia, de nuevas formas de intervención que no son las electorales. quería hacer como una pequeña intervención o invitarte también, Isidro, a, bueno, si querés acompañar un poco con algunos apuntes. Un problema que para mí, digamos, es estratégico y se vuelve urgente de algún modo también con la coyuntura, un poco por estos tiempos que vos decías que a veces nos cuesta manejar, ¿no? Entre los tiempos de la urgencia, la necesidad de intervenir ya, aquí, ahora, en la coyuntura, y la necesidad de dotarse también de un tiempo, si se quiere, un poco más lento, que sea capaz de prever cuáles son los acontecimientos. Y la cuestión de la organización. Creo que el 15M ha celebrado, todos hemos celebrado, digamos, su potencia irruptiva, la capacidad de sacudir el escenario político y social de este país, la transformación que ha tenido en la subjetividad, por decirlo de algún modo, de la subjetividad social de lo que era este país en relación a la política, en relación a su clase dirigente, etcétera. Ha sido, todavía no se ha podido ni siquiera medir el impacto que ha tenido, es decir, es indudable, nadie le puede cuestionar, pero sin embargo sigue siendo una gran incógnita cuáles van a ser las formas de sedimentación organizativa de la que nos vamos a dar como movimiento. Está costando muchísimo, y en esto que hay que hablar, creo que lo hablamos con total franqueza, de poder asentar en espacios de organización y en espacios de participación todo ese clima social que salió a las calles y que de alguna manera demandaba otras formas de hacer política y que todavía no hemos encontrado la manera de cómo darle un carácter organizativo. Cuando digo organizativo, digo crear instituciones políticas, no en términos de Estado, pero sí en términos de movimiento, capaces de hacer o proponer algún modelo de gestión de esa energía, ¿sí? De ese deseo de cambio, de esas ganas, de esa... Y en ese sentido, yo la verdad que, bueno, lo estamos discutiendo, pero andamos un poco preocupados con eso, porque realmente lo que ha sido el nivel de innovación a nivel organizativo que ha puesto sobre la mesa el movimiento no está siendo capaz, o por lo menos aquí en un contexto como el de Málaga, de poder absorber o de poder, no absorber, sino introducir o incorporar toda esa energía, todo ese deseo de política, todo ese deseo de cambio en una dinámica organizativa, ¿no? ¿Cuáles serían los apuntes que de alguna manera podemos tomar o cuáles son las lecciones que podemos tomar en materia de organización, ¿no? ¿Qué tipo de organización es la que nos va a permitir incluir a esas dinámicas o esos anhelos de otra política, ¿no? Seguimos un poco encasillados en esta idea de la asamblea, asamblea territorial, la idea esta de ir a los barrios realmente no terminan de cuajar cuál va a ser la dinámica, la institucionalidad que va a tener el movimiento para poder gestionar eso, ¿no? Y sin eso, yo sé que igual en eso estamos, no sé, la discusión puede ser que pequemos algunos de clásicos, por decirlo de alguna manera, pero da la sensación de que sin organización, sin la transformación de toda esa energía en una fuerza política medianamente sedimentada, medianamente organizada, va a ser terriblemente difícil enfrentarse, obviamente, a las élites capitalistas y poder de alguna manera comandar o llevar ciertas dinámicas de gobierno, por decirlo de alguna manera, de esa transición constituyente. No hay proceso constituyente sin un actor político que de alguna manera lo encarne, lo acompañe e intente, obviamente en términos hiperdemocráticos y tal, pero que intente comandar lo que sería ese proceso hacia un nuevo régimen, ¿no? Pienso en dos modelos que me parecen sugerentes, aunque las distancias son tan enormes, ¿no? Es decir, el modelo boliviano, donde realmente el proceso constituyente ahí se da con una teoría de la organización, si se quiere, más clásica, el movimiento al socialismo, un partido en términos más clásicos que va ganando fuerza, va generando alianzas con las organizaciones indígenas y pega el salto al Estado medianamente bien estructurado y comanda ese nuevo proceso constituyente. O el modelo ecuatoriano, que también es muy singular porque se genera una fuerza destituyente gigantesca y se puede dar, digamos, por decirlo de alguna manera, la aparición de cierto oportunismo político, en el buen sentido, con la figura de Rafael Correa, que encadena una candidatura sin partido, ¿no? Porque Alianza País, que es el partido que después pone en marcha Correa, se estructura ya directamente desde el gobierno. No sé, o sea, me estoy intentando imaginar en términos materiales cómo lo podríamos hacer aquí. Entonces, no sé, son cuestiones de cómo me resulta muy difícil poder pensar en una salida victoriosa, por decirlo de alguna manera, a la situación o a la coyuntura, sin pensar en una organización o en un marco, en una trama organizativa que toque la implantación territorial en los barrios, en las barriadas, digamos, pauperizadas, destruidas, que por lo menos aquí se hace muy evidente, pero creo que es un fenómeno de todos lados, sin tomar nota también de lo que son las modalidades expresivas y organizativas que han surgido de la forma red, sin tener implantación sectorial también, como se da en el tema de las mareas o en acompañando esos conflictos institucionales, sin disputar poder político, ¿no? Con esto voy cerrando un poco lo que vos planteabas. Me parece que yo creo que eso es una discusión que ya se está poniendo sobre la mesa y que merece la pena que sigamos discutiendo. Yo creo que no hay manera de, insisto, de poder hacer una transición constituyente victoriosa sin resolver la cuestión de la disputa del poder político. No va a bastar con un éxodo, no va a bastar con generar, digamos, como una huida de la representación, sino por cómo se van a reinventar formas de representación nuevas. Entonces, no sé, me preocupa porque en el seno de los movimientos, y esto lo hemos hablado varias veces aquí, suele pasar algo que se suele nombrar como el adanismo, ¿no? Es decir, que el movimiento cree que inventa todo en su propio ciclo de movilización. Muy rápidamente se dice la forma partido ha muerto, la forma sindicato ha muerto, el régimen ha muerto, ahora todo lo que hay de alguna manera se tiene que crear ex novo, no se puede rescatar nada de eso, y a mí me preocupa eso y me parece que no corresponde con, y en eso ya cierro, con la historia de los sectores populares, obreros y subalternos, ¿no? Porque que no han entrado nunca en esas disquisiciones ideológicas, digamos, de esto es lo nuevo, esto es lo viejo, sino que se han dotado de todo aquello que les ha servido. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, y pese a lo vaporoso un poco de mi intervención, mucho calor, pero lo que quiero decir es qué rescatamos en términos de dispositivos organizativos que nos vamos a tener que dotar para poder hacer frente a un desafío tan grande. No va a bastar con irrupciones puntuales de movilización, no va a bastar con generar una gran sensibilidad social o encuestas favorables, si no resolvemos justamente la cuestión de cuál va a ser la organización que va a transformar toda esa energía en la capacidad de impulsar o de intervenir en el gobierno de esa transición constituyente. Entonces era nada, invitar a que pensemos o que hagamos algunos apuntes de organización a ese nivel, ¿no? Bueno, pues mi pregunta es un poco también relacionada con lo de Nico, ¿no? Que realmente siempre notaba una preocupación al principio del 15M, estábamos todos juntos, pero para mí siempre fue una masa de gente unida con un sentimiento que se reconoce unos a otros, pero a la vez había muchos sentimientos difusos que como que se evaporaban hacia lo que cada uno le interesaba, que es quizá el segundo paso en el que cada uno se vuelca en ese movimiento, o sea, parte del movimiento que le toca más cerca o que se siente más identificado. Sí que sigue habiendo parcelas, ¿no?, como el tema del constituyente, que afectaría a todos, pero a la vez se lo toman tan en serio que solo trabajan la parte constituyente, dícese de los constituyentes o incluso, no sé, la que intenta politizar el 15M más, como la Plataforma en Pie o la Coordinadora 25S, pero cada uno coge algo que al final, si vamos a un movimiento que era de perder la identidad que tenían los grupos, vuelve otra vez a rescatarse, ya sea en un color de una marea, ya sea en una identidad de un grupo de lucha o ya sea en el propio proceso constituyente, ¿no? Entonces eso creo que en el fondo es que no sé si se ha llegado a superar ese momento, o sea, un momento de euforia en el que nos sentíamos todos bajo lo mismo, pero que realmente no llegamos a confluir en que lo que tú vienes apuntando, que tan claro lo dices y que me parece tan certero, ¿no? Que esto tiene que caerse, tenemos que convencernos de que se va a caer porque no se soporta y tenemos que seguir construyendo, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues como lo que ha dicho la compañera me ha hecho también un poco reflexionar, pues también le da mucha vuelta, por supuesto que Málaga no es Madrid y no va a encontrar lo mismo que en Madrid, pero también es cierto que desde el movimiento, en las provincias, la periferia, como me gusta decirlo, pues a veces hemos sentido que se ha mirado poco lo que se podía construir desde aquí y que en algunos momentos pues no se ha visto que también se puede aportar y que se ha sido muy centralista en algunas circunstancias y que de aquí se construye pues de otra manera y con otra energía a lo mejor o con otra fuerza y que bueno, que cada uno hace lo que puede, que en Málaga no se puede convocar una mani para que venga toda España a Málaga, en cambio a Madrid ya han salido unas cuantas, quizás más de la cuenta, nada más. El PP ante el hundimiento evidente, creo que está también armándose. ¿Y cómo ves tú el movimiento interno que parece que lidera Esperanza Aguirre y en estos momentos Aznar? de búsqueda de enemigos que necesitan desesperadamente, puesto que la oposición se hunde con ellos. Entonces parece ser, ¿cómo lo ves? Si hay un rearme ideológico muy fuerte, van a tratar de resucitar este tema de las dos Españas, que siempre les funciona frente a los nacionalismos, una España fuerte, pero frente al exterior, frente a Europa, que Aznar realmente no ha dicho nada. ¿Qué quiere decir cuando él habla de que hay que bajar los impuestos ya? ¿A qué responde eso? Esta es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo ves tú el tema de la desobediencia civil ligada a los comunes de educación, vivienda, no tanto, bueno, vivienda se está realizando, sanidad? Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea Nico, es decir, creo que aquí lo que es la clave es generar organización, generar un tipo de organización que sea capaz de llevar a cabo las tareas políticas que hemos planteado en la hipótesis de partida. Esto sin una organización medianamente de nuevo cuño, no por el prurito de la novedad, sino porque lo que sí es cierto es que, y aquí yo creo que es donde está la clave, en la que pivota la concepción de la nueva organización, los requerimientos democráticos ahora son altísimos. Entonces, cualquier organización que no los cumpla, es que simplemente no va a salir adelante. Es decir, no va a ningún lado. Es una cuestión de... Es así, o sea, no sé. Del 15M en adelante lo que tenemos son demandas de democracia muy fuertes. Entonces, o eso funciona a ese nivel, o no va a haber organización, sea forma partido, sea alianza, sea candidatura, sea un movimiento, si quieres, cartista, que presiona desde abajo, que vaya a salir adelante si no cumple con esos requerimientos. Eso por un lado. Y luego hay otra cuestión, y son los problemas, si queréis, comunicativos que tenemos desde los sectores activistas para dirigirnos a eso que se llama el clima, o a los sectores amplios que están politizados, que están en una clave... de lectura política mucho más parecida a la de los sectores militantes de lo que ha sucedido desde luego en España en 30 o 40 años, donde nosotros pensábamos de una manera y la mayoría de la población de otra. Ahora estamos en un grado de sintonía altísimo, y eso se demostró en el 15M, donde tú hablabas, pues eso, hablabas con tus familiares, hablabas con alguien, y en realidad cuestiones de más o menos precisión, pero estábamos ahí, ¿no? O sea, estamos en un programa político común, y eso plantea también, aparte de cuestiones de democracia, de cómo participar, de qué papel juega la representación, porque tampoco podemos pensar que nos vamos a cargar la representación in toto, pero sí que podemos plantear mecanismos nuevos de representación mucho más exigentes, revocables, transparentes, como queráis pensarlo, y también de participación, de intervención, pero también de comunicación, cómo nos comunicamos con toda esa gente que está demandando un cambio profundo y que en última instancia, y vuelvo a las encuestas, ya sé que lo de las encuestas es horroroso, pero es que a veces es como la única tal que tenemos, que últimamente, por ejemplo, lo que se ve es que está buscando formas destituyentes volviendo a la representación. Yo creo que es un repliegue táctico sobre la representación, sobre el voto. Voy a votar a UPyD o voy a votar a Izquierda Unida, sobre todo, porque es que no quiero, o sea, simplemente quiero cargarme a los dos representantes del régimen, que son PSOE y PP, pero son giros tácticos que hacen, de alguna manera, llevan la situación un poco hacia atrás y que requieren también entrar en ese juego, si se quiere, electoral, institucional, precisamente para desbloquearlo. O se está ahí y se comunica por la acción desde ahí, o se pierde la oportunidad de esa interlocución, ¿no? Pero vamos, en todo caso, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que el tema de la organización es fundamental. Tampoco comparto la querencia por lo nuevo a toda costa. Creo que ahí hay varios límites que tienen que ver con la propia inercia de las instituciones existentes a todos los niveles y con sus, digamos, carencias en términos democráticos, que son lo que yo creo que también hay que evaluar y poner en su sitio, pero creo que las formas, si se quiere, porosas o capaces de asimilarse de lo viejo, en la medida en que puedan servir de palanca de poder, hay que Es decir, que no es simplemente lo nuevo por lo nuevo, sino que es lo nuevo en la medida que las demandas políticas a partir del 15M son nuevas y anulan un montón de cosas en realidad, y eso es nuestro problema, porque si todo fuera tan fácil como formar un partido a la vieja usanza, ya lo habríamos hecho, ¿no? Y sin embargo no es eso, evidentemente, es algo más, tiene un punto ahí, tiene un punto más fuerte. Más cuestiones que me planteas. ¿Qué me planteabas tú? Que se me ha ido un poco el santo al cielo. Ah, sí. Hombre, yo creo que es que ahí la cuestión es el... O sea, yo creo que es un poco el darse de golpes contra un sistema político que lo que... O sea, que es radicalmente no democrático. O sea, que es que no te escucha, que estás llamando a la puerta y no hay nadie. Entonces eso también es destructor de esa variedad, es lo que hace replegar todo eso hacia necesitamos tal o cual, ¿me entiendes? Nos replegamos, nos hacemos fuertes en la marea, o nos hacemos fuertes en la asamblea de mi barrio, o nos hacemos fuertes donde... En ese sentido yo creo que a pesar de que muchas veces lo constituyente se haya convertido en un meme más, en un los constituyentes, si lo tomamos en serio, O sea, como la revocación del orden político es lo que debería hacer saltar en pedazos esa monotonía y volver a sacar adelante un poco la pluralidad original del 15M, donde las demandas vuelven a de diverso tipo y distintas posiciones políticas vuelven a salir adelante. Eso, cuando se están dando de tortas contra un muro, es muy complicado mantenerlo, ¿no? No sé. Por eso yo no veo que la... A pesar de que muchas veces es sí, el pesado del constituyente con lo constituyente, pero tomado en serio, se supone que en la hipótesis es precisamente lo que hace, lo que libera la situación de lo que es su prisión así más inmediata. Sobre los movimientos en el PP, pues la verdad es que, desde luego tengo tanta información como vosotros, o sea, la que sale en los telediarios. Eso sí, lo que sí os decía es que hay un tema con un descontento por la derecha que es importante y que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la situación. Lo es porque el PP se ha vuelto muy timorato en términos de las exigencias neocon. Lo es también porque dentro, y esto se ve poco, pero la crisis y la austeridad es también un programa de recomposición de élites. El triunvirato de lo que eran las élites locales durante el ciclo inmobiliario eran constructores, banqueros e inmobiliarias, promotores, ¿de acuerdo? Eran como las tres figuras de poder que estaban en todas las... y que las podías encontrar en cualquier capital del Estado, en distintas formas y con sus distintas variantes locales, pero en todas estaban esos tres componentes, ¿de acuerdo? Y de esos tres componentes se han ido cayendo. O sea, primero se cayeron los promotores, los propietarios de suelo, se fueron cayendo después gran parte de los constructores, gran parte de los bancos se ha ido cayendo con todas las redes clientelares asociadas a las cajas de ahorros, y todo eso ha ido dejando descontentos por la derecha. Candidatos a recomponerse en una apuesta neocon, en una apuesta de derechas que ataca a los ganadores de esas élites. Todos los casos de corrupción y la irrupción de la corrupción han venido por ahí, son un duelo entre élites, que luego ha afectado directamente a la aceleración, si queréis, de la degeneración del régimen, ¿no? Es algo que ha hecho mucho, la corrupción ha hecho mucho también, aparte de recortes y privatizaciones, por acelerar, o la combinación de ambas. Pero originalmente eso viene de ahí, es un ataque entre élites. Son los que han quedado fuera de los arreglos clientelares que ajustan cuentas contra los que se han quedado dentro. Bueno, en principio rescato mucho toda tu exposición sobre la situación. Me parece realmente muy buena, ¿eh? Me parece muy buena, me parece el planteo que sobre en qué situación estamos parados, me parece inobjetable. De la misma manera que esto que estamos haciendo hoy en día acá, por lo menos desde mi apreciación personal, lo vengo reclamando hace bastante tiempo a compañeros con los cuales compartimos cosas, compartimos actividades, compartimos toda la lucha diaria. La necesidad de que de alguna manera, creo que es una necesidad en general de todo el movimiento que ha surgido de estos dos años hasta la fecha, que es el de elevar nuestro nivel de discusión. el a ver si en algún momentito, no digo salir de la agenda, porque la agenda siempre tiene que estar presente, pero por lo menos aparcarla en algún momento, tanto como para permitir hacernos reflexiones y análisis para fijar objetivos que si no los fijamos y no nos los proponemos, hasta va a ser difícil que nos demos este grado de organización que también planteó Nico y que creo que el compañero ponente también lo consintió, necesario e imprescindible. Es el elevar nuestro nivel de discusión, elevar nuestro nivel de análisis. No hay cosas viejas en esta, ni hay cosas nuevas. Viejos son los trapos. Hay experiencias. Hay experiencias, por lo menos, la lucha por una sociedad mejor no nació con el 15M. Tiene toda una historia muy larga. Y en esa historia encontramos aciertos y desaciertos. Por eso yo no la considero vieja, sino la considero actual. Y donde en algún momentito tenemos que hacernos un tiempito también, aunque sea con algún libro o con algún compañero con mayor experiencia, como para releerlas, verlas, considerarlas, y si es necesario, hacerle revisiones también, pero no son viejas. Las rescato plenamente porque nuestras conciencias van creciendo y van sumándose a medida de las experiencias que vamos haciendo. Y la lucha por la libertad y por una sociedad mejor es muy vieja, o sea, tiene muchos, muchos años. Y bueno, en ese sentido digo, porque me pareció la opinión de el, ¿cómo es tu nombre? Discúlpame. Isidro. Isidro. Me pareció bien abierta hacia todo eso y realmente la rescato. En cuanto a los grados de organización, si fijamos objetivos y si somos capaces de hacer de esto que estamos haciendo en estos momentos, que creo que ha sido un gran acierto, una cosa periódica, seguramente que van a surgir como una necesidad darnos esos grados de organización. Y donde creo que no tenemos que descartar absolutamente nada. A nosotros solos, solamente a nosotros los que estamos reunidos acá en estos momentos, no nos sucede lo que nos sucede. Lo que estamos reunidos, lo que estamos pensando y lo que estamos viendo y preocupados por ver cómo definimos nosotros acá, le sucede a la gran mayoría de los españoles y los europeos en general. En ese sentido, eso de que hemos llegado a una situación, casi a un punto de inflexión, lo rescato también. Creo que mucho, el imaginarnos lo que puede suceder de ahora en adelante tiene que ver con lo que somos capaces de imaginarnos nosotros que somos que podamos hacer. Creo que mucho tiene que ver en este caso la irrupción nuestra, el factor subjetivo. A diferencia, nada comparable con, por ejemplo, los países latinoamericanos, donde la cuestión es distinta. Allá sale, se acaba el sistema y hay un abismo. Acá no. Acá estamos en el corazón del capitalismo. Acá estamos en la Europa, esa Europa del gran estado de bienestar, esa Europa que nos deslumbró a los latinoamericanos cuando veníamos acá y veíamos, por ejemplo, una moto tirada al lado de un contenedor de basura o vemos todas esas cosas. O sea, que sobraban cosas. ¿Por qué? Porque en otro lugar faltaban, ¿no? Porque no es ni más ni menos que por eso. Bueno, ese estado está tocando su fin. Por eso cada cosa que nosotros nos planteemos en estos momentos, creo que tenemos que tener en cuenta que vamos directamente contra el sistema, a diferencia de algunos otros lugares del mundo. Acá es el sistema que manifiesta su crisis crudamente, tal cual y bien claramente como lo planteó el compañero Isidro recién. Me adhiero al reclamo de que tenemos que hacernos entre nosotros de aumentar el grado de organización, como también aumentar nuestro grado de compromiso y de método. Dos cosas esenciales que nos van a permitir ser fieles a la organización que necesitamos. El método y el compromiso. ¿Por qué? Porque nos lo requiere así la hora que estamos viviendo, nos requiere, digo, si de algo nos sirve todo esto, y como por lo menos a mí me ha servido y me sirve muchísimo poder evaluar acá y escuchar a compañeros con los cuales no hablamos nunca de estas cosas, y tan necesarias e imprescindibles, y bueno, y la que nos van a dar lo que el grado de participación nuestra, de todos los comunes, la primera vez que nombro el término, y bueno, sigamos por este camino, compañero, y los grados de organización seguramente que van a venir. Hola, otra vez. Que en relación con lo que ha dicho la compañera, de que... Nada, quería decir que... ¿Qué? ¿No se me oye ahora? Ahora. Lo que ha dicho la compañera de que aquí se hace lo que se puede, yo lo siento si he sonado como que Madrid era la panacea del activismo. Madrid es donde vivo yo y donde hago activismo yo. Si yo viviera en Málaga, lo haría en Málaga y probablemente no me gustaría que viniera alguien a decirme eso, ¿no? Con lo cual lo siento si... he ofendido, pero lo que quería decir era que cuál es la diferencia de esfuerzo. En Madrid pones en Twitter Scratch en Argüelles a las 7 y es verdad que se te presentan 100, no se te van a presentar más, pero se te presentan 100. Y aquí, ¿cuánto tenéis que mover para que se presenten cuántos? ¿50? ¿Cuánto? No sé. Es la impresión que a mí me da. Bueno, y aparte de eso, se me ha olvidado antes preguntar acerca de... Bueno, se han oído muchas declaraciones, sobre todo de queridos dirigentes del PP, diciendo que a los del 15M quién los ha votado, ¿no? Es decir, la legitimidad solamente es electoral, no existe otro tipo y tal. Y quería preguntarte tu opinión personal sobre el debate que se está abriendo ahora, porque este debate no lo ha abierto obviamente la derecha, pero sí que se estaba hablando a raíz de eso, de la candidatura electoral por parte del movimiento. ¿Qué te parece a ti? Porque es verdad que hay muchos colectivos y hay gente a título personal que le parece estupendo y hay otra gente que le parece una traición porque, digamos, entre comillas, porque le parece que es aceptar unas reglas del juego que no hay que aceptar. Quería saber tu opinión. Bueno, muy cortita. Estaba hace poco leyendo sobre los disturbios en Suecia. Y bueno, he escuchado comentarios, no, esto aquí no pasa en España, no sé qué, tal. Un poco quería también un análisis sobre esa posibilidad de que al modo del 2005 en Francia, ahora en Suecia, aquí han pasado cosas muy graves, que lo que pasa es que parece ser que la sociedad no estaba concienciada de ello. Pasó en Almería, muerte de migrantes por distintas circunstancias, en fin. ¿Qué posibilidad hay de una explosión de ese tipo social? Y bueno, también por el tema de que siempre la gente dice, bueno, es que los parados, ¿dónde están? No se mueven. Obviamente los parados están buscándose... como puede en la vida, ¿no? Pero también pueden ser un caldo de cultivo para una explosión social de ese tipo, un poco por ahí. A ver, pues por partes. Yo quería hacer quería romper una lanza por el nivel de discusión actual, que creo que ha mejorado bastante en los últimos 2-3 años. Hay que tener en cuenta de dónde venimos, ¿no? Y el tipo de preguntas que nos estamos haciendo, que son muy fuertes políticamente. Estamos utilizando términos y estamos hablando de cuestiones que hace solo 5 o 6 años hubieran resultado simplemente ridículas solamente de plantear. Utilizamos palabras como revolución, cuidado, que son términos que son muy tremendos, ¿eh? Estamos hablando de tumbar gobiernos y de procesos constituyentes. Estamos hablando de cosas muy, muy serias que vienen a revertir prácticamente 30 años de derrota en ese sentido. Como de hacer política, de la política, de decidir qué es lo que sucede con el Estado, qué es lo que sucede con la economía, qué es lo que sucede... O sea, son cosas muy gordas y en muy poco tiempo yo creo que la discusión se está afinando y se está acercando a donde tiene que llegar. No hay que olvidar de dónde venimos, ¿eh? Venimos de... pues de eso, de un ciclo de 30 años donde lo que se ha hecho fundamentalmente es buscar espacios de autonomía, espacios de libertad en un entorno de derrota, de repliegue. Y eso no es fácil. Dice, buscar a los mayores, buscar las referencias, sí. Se pueden buscar las referencias librescas, si quieres. Podemos volver a leer acerca de la onda revolucionaria de los años 30. Me parece muy bien lo que hizo Brian de unir los 30 con lo que está sucediendo ahora, más que con el 68. A pesar de que el 68 fuera toda una onda revolucionaria, el tipo de cuestiones que se planteaban a principios del siglo XX tiene mucho que ver con algunas de las cosas que se están planteando. Por ejemplo, la cuestión transnacional. 68, en su brutalidad, obviaba cualquier tipo de cuestión nacional. Era como quiero el comunismo, quiero la libertad, quiero la liberación aquí y ahora, y sin más, sin mayor. Mientras que a principios de siglo sí se buscaban mucho más las relaciones. Pero en todo caso, a lo que voy es a lo deprisa que estamos realmente llegando a plantear cuestiones que en muchos casos van contra nuestro propio ADN político, por lo menos de nuestra generación. Y ahí es donde entra la cuestión electoral, que es una cuestión que tenemos, o sea, que es que muchas veces va contra lo que hemos vivido durante los últimos 20, dos décadas y media de activismo político. Entonces la cuestión no es tan planteada. Yo creo que ahí lo que hay que pensar no es si las elecciones ahí hay que verlas como un medio. Y lo que hay que preguntarse es por el fin de la cuestión. Si el fin de una candidatura es reforzar el régimen de partidos existente, darle un maquillaje de legitimidad democrática al régimen del 78, si quieres, por decirlo así claramente, o aprovechar de manera oportunista una determinada o está toda esta ola de descontento, evidentemente hay que rechazarlo. Pero si el significado de la candidatura es puramente instrumental para acabar con el régimen, para profundizar, para disolverse, como si quieres, como figura de partido y abrir un proceso, le llamemos constituyente o de, si quieres, de refundación de todo lo, o de reforma, no de reforma, sino de repensar todo, simplemente la vida en común, cuestiones como dar realidad a los comunes o plantear un sistema de redistribución lo suficientemente amplio como para que la soberanía del mercado de trabajo, que en el fondo el problema del paro es ese, que el mercado de trabajo gobierna nuestras vidas sin piedad, poder plantear eso desde la legitimidad democrática, o sea, eso evidentemente ahí el hecho de que sea una candidatura electoral o no es completamente secundario ante la importancia de lo que se está, del tipo de envites políticos que se están planteando, ¿no? Entonces lo que quiero decir, no hay que quedarse en el simple medio de, tenemos que servirnos de todos los medios a nuestro alcance y no tiene que haber ni uno solo que sea si quieres sucio o impuro de por sí. Lo que hay que ver es hacia dónde apuntan o para qué sirven. Esa es una cuestión de estrategia. La cuestión de Estocolmo, que además a mí también me tiene un poco como preguntando ciertas cosas acerca de aquí en los últimos o sea, es una cuestión, yo recuerdo en el Observatorio Metropolitano cuando empezábamos a hablar de la crisis, que pensábamos que su resolución y salida iba a ser una salida neoliberal clásica, que es lo que os contaba durante la charla. Se plantea una línea, aquí están los integrados, aquí están los no integrados. Esto se puede hacer de manera, si quieres, de espaldas a que esto suceda, o se puede hacer, como hacía Thatcher, directamente atacando al que se queda fuera, que es como la versión más extrema de todo esto. Es decir, Thatcher lo que hacía no era quitarte un subsidio y hacer como que no, es que me lo pide la troika. No, te quito el subsidio porque eres un parásito. Y estás chupando la sangre de los trabajadores honrados y tú estás viviendo ese tipo de ofensiva brutal, que yo creo que en estos momentos en Europa no se dan las condiciones para un ataque de ese estilo, pero sí para los de los otros, ¿no? Un rescate de las clases medias y dejar tanto territorial como socialmente aislados los sectores que son las verdaderas víctimas de la crisis, los que acumulan factores de exclusión uno detrás de otro. Tasas de paro altas, tasas de endeudamiento brutales, fragmentaciones étnicas, de género, todas las que se te ocurran acumuladas en un determinado estrato social. Los riots son la respuesta a ese tipo de a ese tipo de estrategia de salida de la crisis o de gobierno sin más, o de gobierno en crisis de larga duración, como lo ha sido en Francia. Yo imagino que la cuestión de Suecia funciona totalmente por ahí. Esta gente son los parias del estado del bienestar sueco, sometidos a múltiples líneas de exclusión y de estigmatización en el mercado de trabajo y en el propio territorio, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en España la brutalidad de la crisis ha sido mucho más fuerte que eso. O sea, ha sido tal que también lo que contaba en la intervención, o sea, es que se ha derrumbado la estructura social. Entonces no hay posibilidad de trazar esa línea. En la medida en que no hay posibilidad de trazar esa línea, no hay esa figura del rayo, si quieres, nihilista, en el sentido de explosiones difícilmente entendibles desde nuestras tradiciones políticas y con las que en gran medida tampoco sabríamos muy bien qué hacer, cómo dirigirnos a esta gente, cómo plantear un diálogo. Es complicado, ¿eh? En Francia, por ejemplo, eso ha... O sea, digamos que a los movimientos sociales de la izquierda tradicional la ha dejado completamente fuera de juego. Los rayos de Londres también, o sea, son una cosa como de, es que no tengo ni idea de por dónde intervenir en esto. Puedo más o menos identificar qué es lo que está sucediendo aquí, pero de ahí a hacer política con esto, ojo, que no es una situación particularmente fácil, si es que, no, o sea... Precisamente una de las cuestiones por las que hay esos puentes o esas vías de exclusión es que la comunicación es algo complejo. Lo que yo no descarto, y nosotros en el observatorio, por ejemplo, estamos estudiando, o hay un grupo que está estudiando desde hace 2-3 años las periferias en Madrid, las periferias multiétnicas en Madrid, en el sentido de que una de las tesis posibles de avance de esto es eso. Que llegue un momento en el que haya una estabilización, una leve recomposición de las clases medias y un proceso como de exclusión fuerte en los nuevos bolíes, nuevos bantustanes, en la periferia de las grandes ciudades. Entonces yo creo que eso es la opción de salida, pero que ahora mismo la situación es mucho más de derrumbe. El derrumbe, y en la medida en que nos movemos todos hacia abajo, vamos empujando brutalmente como hacia los que estaban en las situaciones de haciendo equilibrios, esos se van directamente a buscar al contenedor de la basura y el resto se queda agarrado en tal. Entonces es un derrumbe completo, es mucho más como mucho más fuerte, y eso apela, digamos, que la fuerza de la expresión política de las clases medias que se proletarizan, que es la palabra realmente correcta, que se quedan sin, no proletario en el sentido de clase obrera fordista, pero sí del que no tiene, el del que vive al día, del que le dices, nosotros mismos hacemos una encuesta aquí, ¿qué vas a hacer dentro de un año? Y nadie te va a decir, no tengo ni idea, o sea, no sé ni qué voy a hacer mañana. Eso es la proletarización. Pues la respuesta política de ese estrato que se proletariza es tan fuerte que puede con todo lo que viene por detrás, y en ese sentido... Algo parecido pasa con los parados, ¿no? O sea, que se quedan como sin la identidad política necesaria como para poder recomponerse y lanzar ese tipo de ofensiva. Por eso yo me centraba tanto en los sistemas, en las instituciones del estado del bienestar que quedan y en su salida como comunes, porque ahí es donde, de alguna manera, todos los intereses... o la mayoría de los intereses se pueden concentrar y se pueden recomponer en torno a un solo tema. Desde la señora del PP, que la dejan sin sanidad pública y la necesita, hasta el inmigrante ilegal, pasando por todas las categorías intermedias. Muchas gracias, Isidro. Le hemos exprimido muy bien estos 2 días. La verdad que a veces parecemos un poco abusones, pero claro, hay que aprovechar cuando vienen los compañeros para sacarles todo lo que podamos. Muchas gracias. Pues esto ha sido estos 3 días. Como decíamos, es una reflexión mientras caminamos, no es ni mucho menos una parada. Creo que hemos hablado de temas importantes para seguir en lo que estamos. Desde el área de formación de la Casa Invisible os agradecemos mucho a todas, a todos, la participación, las preguntas. Esperamos que sigáis siguiendo todo lo que vamos haciendo, seguiremos informando. Nos vemos en las calles y si tenéis hambre, ya sabéis que el colectivo clama por los derechos de los animales, está ahora mismo con tapas veganas y que después nos van a ofrecer música en directo de punk irreverente. Así que en la casa tenemos hoy también muchas cosas y cerraremos el patio ahora en breve, pero podéis seguir ahí en la sala.